Sorry. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Carlos Navarro Villanueva. Hasta el mes de diciembre, integrante del Consejo Municipal de Cultura. También soy egresado de la SAP, por eso estoy tan interesado en los temas de la administración pública. Hice varios apuntes y hace rato vengo levantando la mano en diferentes temas. No sé si hay la oportunidad de hacerlas todas o hacemos solo Hacienda. Listo, ok, toco punto por punto si quiere de cada tema. Puntualicemos. Muy cortito. Hacienda, por ejemplo, la doctora Marta Lucía, ya nos vimos con ella una vez, que ella fue representante del señor alcalde en el periodo pasado ante el Consejo Municipal de Cultura y hablamos un tema que es importantísimo, el tema de la estampilla pro cultura. Quedó de entregarnos un informe al respecto y a la fecha nada. Y tocamos un tema sobre el mes anterior sobre un ciudadano de la ciudad de Girardot que está en una situación también de abandono, la Romoco, si se acuerdan de él, y yo les escribí a través del Facebook que esta persona podía ser apoyada a través de esa estampilla por cultura, porque él es un gestor cultural de la ciudad de Girardot muy reconocido, pero no hubo respuesta. Aunque yo no participé de la reunión que programó la primera dama, porque no vi esa invitación, no la vi por ninguna parte, sí estuve tocando el tema con algunos compañeros, y necesitamos volver a reactivar. Se lo iba a tocar al compañero Oscar, el tema de la reactivación del Consejo Municipal de Cultura, porque se está inhabilitado desde el mes de diciembre. Hay muchos temas que tratar en plan de desarrollo a través del Consejo Municipal de Cultura, pero no se puede hacer porque ni nos han entregado las actas del Consejo anterior, no hemos podido viabilizar los proyectos que quedaron radicados en la oficina técnica que corre a cargo de precisamente Secretaría de Cultura. Y esos proyectos están, como digo yo, engavetados. Eso por un lado. En la segunda parte, a través de deportes, notamos también el tema de... Están preocupados mucho por el tema de poner cancha sintética. Pero en cambio tenemos el problema, quería tocarlo con mi mayor, pero se fue. Creo que está contestando una llamada por allá atrás, ahora me escuchen. Cámbulos tiene un problema de bastante consumo de alucinógenos desde... Usted se levanta hasta que se acuesta y ahí siguen durmiendo y amanecen. No nos han entregado el polideportivo de Cámbulos en forma oficial. Muy bonito el polideportivo de Centenario, muy feo el polideportivo de Cámbulos. Estamos sin pintura, sin bal, sin las correspondientes canchas, no están con las mallas correspondientes y todo. Bueno, ahí se los toco por encimita como para que lo miremos después. Una última para poder seguir avanzando porque nos quedan. También hago parte del Consejo Municipal el Consejo del Colegio Manzanera. Sí. Y los muchachos de la Ecuador se me quejan de un tema que es el tema de los reductores de velocidad, el del frente de la Escuela Ecuador. El tema de la Escuela Ecuador tiene el problema del reductor de velocidad, que la malla ya se le ve al aire. Se nos enreda mucho eso de esto, se nos cae el piso, pasa un carro, se nos estrella, bueno, en fin. Hay etcétera. Que atenderlo, muy bien, sí. Manzanera no tiene el reductor de velocidad, no tiene demarcación, no tiene nada de esta cosa. No sé si en el plan de desarrollo va a quedar incluido el tema del puente vehicular, el puente peatonal, perdón, para el tema de la 4G. Sí. No nos vaya a hacer falta el puente y después se nos estrelló un muchacho ahí, entonces tenemos un problema. Y le toca la última, ahí como por de los títulos mineros y del río Bogotá, con planeación, tengo un tema importante para tocarle porque yo también hice parte. Desde cuando se instaló con la Contraloría General de la República, hago parte de las deudorías del río Bogotá y tengo ese tema ya trabajado para incluir todo lo que se reguló con la Contraloría desde la creación de ese comité a la fecha, todas esas decisiones que se tomaron tan importantes en estos años para plasmarlas en los planes de desarrollo, no solo de Girardot, sino de todos los 46 municipios de la cuenca. Ok, me gustaría que acompañaras y nos acompañaras en una cita al secretario de Planeación. Hemos avanzado, Diego ha avanzado en el tema del río Bogotá, la sentencia. Correcto. Muy seguramente habrán algunos compromisos por ahí pendientes que de pronto tú nos ayudes a recordar y a cumplir, porque mi compromiso, si ustedes se han dado cuenta, también es el tema del medio ambiente. Hemos salido a hacer limpiezas a la ribera. Colegio, el reductor, infraestructura, doctora ingeniera Marcela, por favor, necesitamos inmediatamente la semana entrante ir a revisar ese tema para que no tengamos un accidente y termine el municipio demandado. Correcto. ¿Sí? Y el primer tema de el tema estampilla de cultura, es un tema que ayer en el Consejo de Gobierno, que tuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en Consubsidio, encargué al director de Cultura, primero para que saquemos el censo de los artistas y todas las personas que pueden gestores culturales. Y gestores culturales que pueden ser beneficiados de los recursos. Correcto. De Procultura. Uh-huh. Y revisar la inversión de esos recursos y que esos recursos se inviertan según sentir de esos artistas o esos gestores culturales del municipio. Para eso era que se había creado precisamente el Comité de Cultura. Que se reactive. Revisarlos. Exacto. Que se reactive. Entonces, esa va a ser una de mis políticas. Para cerrar entonces a todos. Estos primeros 100 días han sido 100 días de trabajo. No podemos improvisar. Para mí también, yo soy una de las personas de actuar, de ir haciendo. Si ustedes se han dado cuenta, el tema del día de la bicicleta, el tema de hacer los aeróbicos, el tema de hacer el zumba, el tema de la siembra de árboles, son cosas que se gestionan y se hacen y generan una actitud frente a todo el municipio, que es un cambio de actitud. ¿Sí? Es básicamente lo que queremos arrancar a hacer en nuestro municipio. Segundo, nuestros 100 primeros días han sido un proceso de planeación, vuelvo y lo repito, donde estamos planteando esos sueños durante los 4 años, que en la administración pública es demasiado lento el proceso administrativo. Aquí nuestro amigo nos lo hace recordar, desde diciembre no se ha activado el Consejo de Cultura, el Consejo Consultivo, me imagino, de Cultura, pero nosotros tenemos que romper esos paradigmas. Y por eso sigo motivando y incentivando a nuestros secretarios de despacho a que cada día se mejoren los procesos. Y con todo el respeto lo digo, y no quiero sonar agresivo, pero en 6 meses, si le faltan 2 meses, evaluaremos el trabajo de cada uno de los secretarios. Y si los secretarios, con todo el respeto les digo, también no están cumpliendo o no cumplen, y la percepción de los ciudadanos en cada una de las secretarías es que no se ha avanzado, tendremos que reevaluar la continuidad de cada secretario en esos cargos, porque la responsabilidad mía es con el girardoteño que está allá afuera, con el que está esperando que todos cumplamos. Okay. Alcalde, me regala 2 puntuales para mi comandante. Secretaria, nos tocó en el consejo precisamente del Colegio Nacional expulsar a un alumno del Colegio Nacional. Se los cuento así, porque fue un tema de drogadicción. El estudiante está por fuera de institución educativa en este momento. No sé si lo vamos a mandar allá para lo que piensan hacer con los jóvenes allá en ese centro. No, este no es un centro. Ahí se va a tocar, se trató el tema para que se tomara la decisión a través de la alcaldía a ver qué curso le vamos a dar a este muchacho que está por fuera del sistema Tendremos educativo. Tenemos que vincular un programa de rehabilitación. Está solicitando el personero del Colegio Nacional Mayor.